recuerdos llegan y sepultan las ganas de ser. Recuerdo la muerte, luego el desamor. Recuerdo la ausencia de toda ilusión. Dice mamá, la apatía me consume. En mi soledad todo se me viene abajo. Yo puedo ver luz en las manos por allá. Nunca encontrar. El tiempo pienso y pienso sin tratar de cambiar. Vagando por caminos que no llevan al mar. La cosa es ser, ya no puedo ver y los sueños se alejan. Estoy capaz de salir de aquí y encontrar el amor. Llegan y sepultan las ganas de ser. Recuerdo la muerte, luego el desamor. Recuerdo la ausencia de toda ilusión. Tratar de cambiar. Errabundo por caminos que no llevan al mar. No consigo ser, ya no puedo ver y los sueños se alejan. Eres incapaz de salir de ti y encontrar el amor.